banda de la capital pampeana, hoy a las 20 horas o a partir de las 7 y media. Ahora vamos a ver bien, va a haber en el Centro Municipal de Cultura, ahí en La Quintana, una muestra, una exposición y también una charla. Y es por eso que queremos hablar un rato con el plástico y también diseñador gráfico Gustavo González, a quien ya le damos las buenas tardes. Gustavo, Juan Pablo Bertolini te saluda de este lado. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que a esta hora, si va a ser a las 7:30, a las 8, a esta hora debes estar con el dele que te dele de la preparación que hace falta para estar participando de esta movida de Miguel Benítez, un compañero de acá de la radio, que es el tipo de la cueva, por simplificarlo, Gustavo. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen entre manos ustedes? A ver. Bueno, mira, la historia es esta. Miguel, viste que es uno de los últimos disqueros que quedan en Santa Rosa, ahora con el tema de toda la música por streaming, los formatos físicos medio se han dejado de lado, pero sin embargo ahí siguen resistiendo estoicamente. Hay gente, ya vemos gente que seguimos consumiendo la música física con su formato físico de tocar el disco, ¿no? Claro. Y bueno, Miguel le ofrecieron hacer una muestra ahí en el CMC de tapas de vinilo. Miguel, recuerdo que Miguel en su local vende muchos vinilos nuevos y usados, y entonces a su vez también me ofreció a mí volver a hacer una charla que yo en su momento hace un par de años la di ahí en la disquería de él. Una época pre-pandemia, yo creo que fue un año antes de que empezara la pandemia, él hizo una especie de ciclo mensual donde en la disquería hacía charlas de diferentes personas sobre algún disco en especial o sobre temas musicales. Y entonces yo en ese momento preparé toda una charla sobre tapas, sobre arte de tapas de discos. Qué bueno. ¿No? Yo se armé una especie de PowerPoint con proyecciones y bueno, acompañado por con música de cada exponente del cual hablaba, y más o menos una especie de resumen de la historia de la gráfica en los discos, desde sus inicios, allá por los años 30, hasta la actualidad. O sea, fui recopilando información de diferentes fuentes, más propia experiencia de como escuchante de música, y bueno, y armé todo esa especie, como te decía, es una especie de síntesis. Un recorrido, sí, de lo que es de lo que es el arte gráfico en los discos, en la música. Por eso en su momento y ahora mismo también lo titulamos, la charla está titulada como Tapas de discos, el envoltorio de la música, porque era lo que acompañaba toda la parte visualmente a los discos. Tal cual. Había también una sensación o una idea que uno se podía hacer al ver el envoltorio, que tenía un sentido práctico de proteger al vinilo, pero también nos empezábamos a asomar, o nos podemos empezar a asomar a la obra musical propiamente, ya desde el arte de tapa. Totalmente. Y esto también, claro, ahora que te escucho, entiendo que hay una evolución en el arte de tapas de discos. ¿Cuánto podemos señalar que hay escalones o grandes saltos, Gustavo, digo, en esta historia del arte de tapas? ¿Cómo es, por ejemplo, en cada género? ¿Qué es lo que, digo más o menos sintéticamente, y para descubrir si el rock aportó algo novedoso o fue otro género que modificó un poco la historia del arte de tapa? No, totalmente. El rock, o sea, desde los años 60, cuando empezó a surgir el rock en su etapa más creativa, más experimental, le dio un gran impulso a la a todas las cuestiones artísticas circundantes. Pero esto ya empezó de tiempo antes. Esto, yo en la historia que voy a contar hoy, cuento que, por ejemplo, el primero que se le ocurrió vestir, digamos, la música, porque antes la música solamente era el disco, y de hecho también cuento que por qué se le llaman álbumes a los discos, porque en un principio los primeros discos de pasta aparecían muchos en una especie de envoltorio de cartón donde venían varios discos o una especie de que venían como páginas, que venían diferentes grandes, unos de grandes volúmenes, donde venían muchos discos en un solo espacio, que como un álbum de fotografías o algo así. Por eso se empezó a llamar como, se empezó a denominar álbumes. Tal cual, tal cual. Ahora me estoy acordando, mirá, el color del cartón, el olor de esos cartones que se fabricaron en la década del 30, del 40, que muchas veces han sobrevivido, e incluso con una aproximación a lo que después fue la caja del CD. Me acuerdo de haber tenido estas compilaciones, y claro, es que los discos de pasta de los que está hablando Gustavo González tenían muchas veces un solo tema por cada cara. Eran de 78 revoluciones, así que por ahí un álbum, como lo conocemos ahora, venía en 6 u 8 discos, según la obra que fuera. Pero la representación artística va a llegar más adelante. A lo sumo había una indicación de cuál era la obra o algo así, ¿no? Sí. Por ejemplo, hasta cierto momento, en los años 30... todos los discos estaban en un envase de cartón normal, y no solamente por ahí tenía el nombre del intérprete, pero no había una aplicación gráfica que le diera una particularidad a esa música, hasta que en el sello Columbia a alguien que trabajaba ahí, un tipo joven, se le ocurrió, bueno, vamos a marcar la diferencia de un disco de otro. Entonces ahí empezó a evolucionar el arte de tapa, y también tuvo mucho, siguió evolucionando en los años 50 con discos de jazz, más que nada lo que era la parte más moderna del jazz, el jazz moderno, el bebop, después el free jazz. Entonces le fueron dando muchas cuestiones particulares a cada disco. Y después, bueno, con el advenimiento del rock, como te decía yo, en su parte más evolucionada, ya empezó, bueno, a cobrar más fuerza esa cuestión artística aplicada a los envases de los discos. Y, de hecho, hoy día hay muchas tapas que son icónicas, que ya solamente con ver la imagen uno ya identifica de qué es, y que hoy la vemos en remeras o replicadas en un montón de soportes. Claro, claro. Icónicas porque además se le instalaron en el corazón, en el alma. Totalmente. A generaciones enteras, Gustavo, ¿no es cierto? Claro. Se me viene a la cabeza enseguida la tapa de ese dibujo, con el dibujo del Flaco, que estuvo siendo homenajeado, ¿cómo es el disco de Almendra? Claro, estuvo siendo homenajeado la semana pasada en el CCK. Exactamente. Exacto. Uno ya ve esa imagen y ya asocia al grupo y a la música que contenía, ¿no? Toda una etapa, además. Toda una etapa, ¿no? Un montón de canciones, una era, podríamos decir. Exactamente. Y ni hablar de otros. Por ejemplo, uno ve la foto esa de la etapa de Abbey Road, los cuatro Beatles cruzando la cinta, la cebra de ahí de la calle de Abbey Road. Con ver esa foto uno ya sabe de qué se está hablando. De hecho, esa imagen de gente cruzando la calle pisando la cebra se ha replicado en un montón de imágenes o interpretaciones. Tal cual, tal cual. Siguiendo con los Beatles, la tapa famosa de Sgt. Pepper también. Siempre vuelven a ser resignificadas, si se quiere. Totalmente, ¿no? Sí, revisitadas, incluso por muchas bandas y por muchos otros músicos y músicas. Totalmente, del mundo. Sí. Se instalaron, se ganaron un lugar en nuestro corazón y esta tarde-noche en el Centro Municipal de Cultura, arte de tapa de discos de vinilo, una muestra de alguna de las tapas más emblemáticas del rock, dice la tanda, podríamos decir, realizadas por artistas nacionales y extranjeros. Totalmente. Y ahí vamos, va a haber algo seguro, lo vas a tener que nombrar a Rocambole, ¿puede ser? Totalmente, sí, por supuesto, sí. En la parte, una parte que hablo de esto aplicado en nuestro país, por supuesto, va a estar también, se va a mencionar también a Juan Gatti, que fue un gran ilustrador de los años 70, de la primera época del rock en la Argentina. Y después diseñadores que también aplicaron su trabajo ya en la época del CD, porque también vamos a hablar también de CDs. Claro, claro, el arte no se detuvo por más que se modificaran los formatos físicos en los que nos iba llegando la música. Totalmente. Y lamentablemente también se modificó la calidad ahí, ¿no? Quienes nos anotamos como melómanes, Gustavo, hay que reconocerlo, fue una caída, una pérdida de calidad de audio, la de abandonar el vinilo, digo, que hasta con el cassette me parece que la peleábamos, ¿viste? Sí, porque sí, uno se grababa el cassette correspondiente con el disco sonando a pleno, incluso claro, rescatando esa microfritura que había, sí, sí. Pero el CD fue un bajón, me parece, para los melómanes. Sí, tuvo sus pros y sus contras, o sea, su pro fue que digamos, el deterioro, más que nada las ediciones nacionales, con la escucha de los discos se iban, el tema que vos decías de la fritura, y muchos, como te decía, muchas ediciones nacionales no tenían la calidad que las ediciones importadas por los costos de materiales, todo eso. Tal cual. Y digamos, el CD vino a dar cierta pulcritud en y cierta demora en el deterioro, pero bueno, es lo que vos decís, que bueno, que por ahí la calidad sonora disminuyó. De hecho, hoy día está volviendo mucho el vinilo. Hay artistas que sacan su música en diferentes formatos, muchos que siguen todavía sacando CD, pero también salen todos, siguen saliendo ediciones en vinilo. En vinilo, y bueno, claro, obviamente con mucho más calidad que la de antes, ¿no? Tal cual. Volvieron los vinilos. No. Totalmente, creo sí, que sí, sea una primaverita nada más, porque se usa mucho pinchar discos, así sí, que sí, también sí, está la posibilidad de disfrutar esta música y siempre acompañada de su correspondiente arte de tapa. Por supuesto, volvemos a convidar, sí, sí. Volvemos a convidar hoy, 20 de mayo, a las 7:30 ya se puede estar, 30. Se puede 19:30 estar llegando. Vamos a hacer la charla, sí. Muy sí, bien, sí, muy bien. La verdad es que, Gustavo, es un gustazo poder, bueno, charlar contigo. Igualmente. Está pendiente una conversación para hablar un poco de tu recorrido como plástico. Si te parece, en algún momento la vamos a realizar. Pero mucha, mucha suerte para esta tarde-noche, bueno, con gracias, este emprendimiento con Miguel. Bueno, muchas gracias. Invitamos al que quiera ir, que va. Está interesante, no sé si será bueno la charla, si será buena la charla, pero por lo menos el material mostrado es interesante. Seguramente, y mientras estábamos charlando, Gustavo, se le vino a la cabeza un montón de tapas a las personas que nos escuchan, seguro. Totalmente, sí, sí. Sí, bueno, ahí está, la de Nevermind, la de Artaud, la de la banana de la Velvet Underground y demás, muchísimas. La luna, no nos olvidemos, el Prisma, va, ese famosísimo. De Pink Floyd, qué sí, bueno. Sí, sí. Bueno, sí, bueno, ahí está, ya está la convidada. Gracias, Gustavo, que tengas, bueno, mucho éxito esta noche. Gracias, Un abrazo. Ahí va Gustavo González, que es diseñador y también artista plástico y está alimentando esta propuesta con Miguel Benítez esta tarde-noche en el CMC desde las 19:30.